Bueno, y efectivamente vamos a conocer qué propuesta nos tiene el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Oro, Luis Serrano García, quienes se encuentran ya preparando junto a otros miembros el Congreso de Gestión Cultural que se viene desarrollando todos los años en la provincia de El Oro. Muy buenos días, doctor. Gracias por compartir con nosotros esta información. Buenos días. Efectivamente estamos trabajando acá en la Casa de Cultura Núcleo del Oro en la organización del 10º Congreso Anual de la Cultura Orense. Es un espacio de encuentro que se da todos los años a fines de octubre, a mediados de octubre, en el que se reúnen miembros de la Casa de Cultura de todos los cantones, los departamentos culturales de los municipios de la provincia del Oro, departamentos culturales del Consejo Provincial y gestores culturales independientes, para discutir, para conocerse y para capacitarse y organizarse mejor, incrementar nuestra capacidad de gestión para conseguir lo que la provincia necesita. Doctor, si bien es cierto, ya van a ir por el 10º congreso, ¿eso significa que se ha venido desarrollando ya en otros cantones? Así es, ya son 10 años. Primero fue en el cantón Piñas, luego se hizo en el cantón Pasaje, Machala, Zaruma, Portobelo, Arenillas, El Guabo, Santa Rosa, y nos quedan 5 cantones para completar la primera vuelta de la provincia. Estos cantones son Marcabelí, donde se va a llevar a cabo este año, Las Lajas, Atahualpa, Balsas y Chilla. Son los 5 cantones que nos faltan para dar la primera vuelta a toda la provincia, que serían 15 años en total de recorrido, para ir nuevamente a volver. Este es un evento que se hará permanentemente, que deberá ir mejorando su calidad en la medida que vamos tomando experiencia. Doctor, al hablar de experiencia, ¿qué ha sucedido, qué resultados se han obtenido en los congresos anteriores en cada uno de los cantones que se lo ha venido haciendo? Bueno, lo primero es que contratamos a un profesor de historia y hemos estado capacitando en metodologías de investigación en cada uno de los cantones para que en estos sus propios hijos, la propia gente, escriba la historia del cantón. No queremos plumas de alquiler, sino que el propio nativo del cantón escriba. Y ya hemos lanzado 5 tomos de historia del cantón de Orense. El primer tomo que se lanzó fue el de Arenillas, el de Zaruma, luego se ha hecho también el de Guao, el de Atahualpa. Y esperemos nosotros. Ojalá en este mes de octubre podamos lanzar el tomo de la historia del cantón Marcabel. Bueno, eso significa que van quedando resultados para que la gente pues vaya conociendo cómo han ido desarrollándose cada uno de estos cantones de la provincia orense. Así es, identificar a los verdaderos valores, a los verdaderos propulsores del desarrollo de cada cantón. A veces se confunde el tener dinero y se le rinde tributo a gente que no merece, y a los verdaderos gestores del desarrollo cantonal y provincial se los oculta. Acá estamos tratando de escarbar, de buscar en la historia verdadera los gestores auténticos del desarrollo de cada cantón. Si bien es cierto, en la provincia de El Oro, como usted menciona, hay muchos personajes que a través de los picos y de las palas han sido los que han dado vida a cada uno de los cantones luego de sus procesos de parroquialización para finalmente poder conseguir la cantonización y poder tener sus recursos para el engrandecimiento, para el crecimiento de cada una de estas zonas, doctor. Y de hecho, pues el reconocimiento que se va dando a través de estos congresos es importante porque pueden llegar quizá hasta el primer fotógrafo, pueden llegar tal vez al fundador de cada uno de estos sectores. Así es, pues justamente este profesor de historia nos decía que historia la hacemos todos, la historia no es escrita por una élite. Si ustedes necesitan conocer, por ejemplo, la historia de las panaderías, de los gremios, de los sindicatos, de la costura, de la educación, o sea, todas las esferas que componen la gran actividad humana tienen que ser estudiadas y determinarse quiénes han sido los gestores en cada actividad del cantón. Así que no hay que menospreciar los oficios artesanales y quedarnos con la élite que tiene formación académica, sino quiénes hacen la historia, quiénes hicieron la historia del trabajo automotriz en un cantón, en la mecánica industrial. Sí, la historia verdadera de todas las esferas del cantón es lo que nosotros estamos buscando y aspiramos, aunque esto se hace más lentamente, llevamos 9 congresos y tenemos 5 cantones con la historia, aspiramos a que terminemos con los 14 cantones para después hacer un tomo general de la historia de la provincia del Oro. Doctor Marcabelí ha sido un cantón que fue o conocido como un tambo, donde tuvo también un espacio para que el ejército pueda también una pista de aterrizaje en aquella época para que se pueda comunicar la gente de otras provincias hacia Loja. Esa información, esa historia que tiene Marcabelí la podrá conocer, de hecho, la propia gente y también, en este caso, todos los cantones del Ecuador en general. Esa es la idea que Marcabelí en muchas páginas le muestra al país su verdadera historia y los reales gestores de su desarrollo. Hoy Marcabelí es una ciudad floreciente, está muy bonita, estuve hace una semana allá, y recordemos que además de eso, cerca de Marcabelí va a ser instalada algún momento la presa de Marcabelí para el proyecto Puyango Tumbe, para el proyecto binacional Puyango Tumbe, que mejorará el sistema de riego y la producción agropecuaria en toda la frontera ecuatoriana y peruana. Así que Marcabelí es un punto importante, hay producción, me parece que de sílice en Marcabelí, que no la hay en ninguno de los otros cantones. Hay una gran producción cafetalera, hay una ganadería. Sí, es un pueblo interesante que está justamente en los linderos entre la parte andina de la provincia de Loro y la llanura de la costa. Por lo tanto, también fue un sitio de paso entre la costa y la cordillera. Yo creo que esta historia nos va a traer aspectos importantes de su historia y de su desarrollo. Un cantón que también tiene mucho que hablar, que compartir de las minas del Feldespato que salen de este cantón. Y doctor, algo que va a pasar, por ejemplo, con el reconocimiento a todos los que son miembros de la ganadería, que de hecho son muy pocos los que son parte de esta asociación, pero que han demostrado al cantón que la organización, el apoyo es parte fundamental y que han realizado con sus propios recursos, sin el apoyo de nadie, un rico espacio para el rodeo Montubio. Así se trata de que podamos nosotros identificar en cada una de las actividades de Marcabelí a los personajes destacados y estimularlos con un reconocimiento de parte del Congreso de Cultura, de la parte de la Policía y todo a ellos. Entonces, eso tenemos que trabajarlo directamente con la Municipalidad de Marcabelí y con la Casa de Cultura de Marcabelí. Doctor, la invitación entonces para que el público esté pendiente en hacer llegar quizás sus propuestas para la presentación de cada una de estas ponencias en el 10º congreso que se va a desarrollar en el Cantón Marcabelí. Así es, de hecho, con la Casa de Cultura de Marcabelí y el municipio estamos organizando este congreso y visitaremos las unidades educativas, visitaremos los diferentes sitios y de este cantón para llevar la noticia de la fecha y los objetivos de este congreso, así como a nivel provincial con los medios de comunicación, para invitar a la gente a que asista, a que participe, que en este congreso no hay que pagar un centavo, es totalmente gratuito, se trata solamente de, como usted bien dice, reunir y recoger los trozos de la historia y articularlos en un tomo que hable de la verdadera trayectoria de nuestro cantón Barcabel. Doctor Serrano, queremos agradecerle a usted por su participación. Sabemos que está un poquito delicado de salud, deseamos que usted se recupere y gracias por atendernos el día de hoy. Muchas gracias a usted, gracias a usted, Laura. Bueno, esta ha sido la participación del doctor Luis Serrano García, director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro, quien nos ha comentado sobre el 10º Congreso de Gestión Cultural que se va a desarrollar en uno de los cantones de esta provincia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada.